preocupes que aquí canto yo. ¿Cómo hago con el dolor de mi cuerpo si ya tú no estás aquí? ¿Hiciste? Sé bien que un ser humano no es eterno. Hoy acepto la realidad aunque me toque llorar. Creo que estoy viviendo en un infierno. Tu partida fue dura y lo siento. Siempre se va la persona que tú más quieres. Un mal para nosotros nunca quiere Dios. Yo me siento solo, mi alma está triste. Tú ya no estás aquí, te fuiste, estoy triste. Siempre se va la persona que tú más quieres. Un mal para nosotros nunca quiere Dios. Yo me siento solo, mi alma está triste. Tú ya no estás aquí, te fuiste, estoy triste. Yo me siento solo, mi alma está triste. Tú ya no estás aquí, te fuiste, estoy triste. La partida tuya media vida se me llevó. Siento que ya no puedo más, que me muero. Siento que en este mundo solo me quedo. Cuando tú te fuiste le dio duro a mi corazón. La partida tuya media vida se me llevó. Siento que ya no puedo más, que me muero. Siento que en este mundo solo me quedo. Yo me siento solo, mi alma está triste. Tú ya no estás aquí, te fuiste, estoy triste. Media vida se me llevó. Siento que ya no puedo más, que me muero. Siento que en este mundo solo me quedo. Cuando tú te fuiste le dio duro a mi corazón. La partida tuya media vida se me llevó. Siento.